En esta oportunidad, un grupo de compañeras de SADOC La Rioja participará de dicho encuentro para comenzar a discutir algunos temas que por ahí todavía no están del todo abiertos en la provincia. La intención es que las compañeras comiencen a tener una vida activa dentro del sindicalismo y que podamos entender cuál es el rol de la mujer frente a las conquistas sociales. Tenemos que empezar a formarnos, de hecho, venimos trabajando con un grupo de mujeres, pero es fundamental la formación como para que podamos entender por qué estamos en algunos casos tan marginados. De hecho, es muy difícil conquistar algunos espacios dentro del sindicalismo por la resistencia que hay y porque, bueno, se lo considera un lugar bastante masculino. Si miramos un poco el sindicalismo local, nos vamos a dar con que en su mayoría los sindicatos tienen conducción y mayoritariamente participación de varones. Esto un poco entiendo que se debe a que durante mucho tiempo por ahí fueron sitios exclusivos de varones y hoy la sociedad está cambiando y un poco está cambiando la idea de la mujer de poder participar en ámbitos en donde antes no participaba o era minoritaria la participación. Tenemos que sentarnos a dar la discusión de que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre para poder llevar adelante una tarea como esta. Sucede que, bueno, acá es donde empezamos con la discusión, ¿no? Nosotros, además de tener una responsabilidad laboral o una responsabilidad social y política, digo, nosotros digo las mujeres, ¿no? También tenemos que ocuparnos de todo el resto de la vida, llámese hijos, casa, bueno, todo lo que tiene que ver con el quehacer doméstico. Entonces me parece que estamos en la hora en la que tenemos que empezar a discutir las mujeres, puertas adentro, qué hacemos con esos espacios, si los vamos a seguir ocupando enteramente, digo los domésticos, ¿no? Enteramente las mujeres, o si vamos a empezar a compartir la responsabilidad con los varones que nos acompañan. Me parece que es importante que estas discusiones se empiecen a dar, que se sigan dando, pues ya se vienen hablando y me parece que si hay algo significativo que está sucediendo en estos tiempos y que es lo que se va a modificar un poco la forma de entender la política, es el movimiento de mujeres. Independientemente de la causa que se lleve adelante, el movimiento de mujeres es un movimiento, en este caso nacional, nació hace muchísimos años, pero ahora se está visibilizando y me parece que es lo que va a trascender en poco tiempo y me parece que es de lo más revolucionario que hay hoy en día. Más allá de las luchas y las conquistas sociales, el movimiento de mujeres va a tener un lugar en la historia, pero bueno, como no, me parece que la intención no es quedar en la historia, sino modificar los presentes que tenemos, es que, bueno, vamos al encuentro, vamos a participar y vamos a aportar nuestro granito de arena para ir cambiando esta concepción de sociedad machista que tenemos, en donde todavía las mujeres no tienen el reconocimiento que se merecen y que por derecho les corresponde, ¿no?